información verídica, ayer nos enterábamos que en la ciudad de La Plata se empezaban a vender test rápidos para detectar COVID-19. A vender para poder hacerte el test en tu casa, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí empezaron a surgir algunas noticias mal contadas, algunas cuestiones, detalles que es importante que la gente sepa. Y para eso queríamos hablar con investigadores, investigadoras que están en la primera línea, lo que tiene que ver con todo lo nuevo que surja con respecto al COVID-19. Estamos en comunicación en este momento con Nicolás Ramos. Él es becario investigador del CONICET y secretario de organización y prensa de ATE, CONICET. Y tuiteó, ojo con esta noticia, haciendo referencia a un portal aquí de la Ciudad de La Plata, que no estaba contando bien del todo lo que sucedía, y queremos saber bien qué pasa con estos tests de COVID. Nicolás, bienvenido. Hola Sofía, hola Rizzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a la audiencia. Nicolás, ¿qué fue? Empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención con respecto a la noticia de que se empezaban a vender estos tests en la ciudad? No, el tema es que la noticia hacía referencia a un test que desarrolló CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas, que se desarrolló en estado para hacer seguimiento epidemiológico con la detección de anticuerpos de coronavirus. Son dos test que se llaman serológicos, que lo que se usa es la sangre para poder detectar eso, la presencia de anticuerpos. Uh-huh. Detecta dos tipos de anticuerpos, uno que indicaría que tuviste la enfermedad hace un tiempo y otro que indicaría que tenés los anticuerpos en el momento que estás con infección activa. Uh-huh. Pero eso es solamente para detectar la presencia de anticuerpos, no de virus. Bien. El tema es que nosotros en el momento, en la Ciudad de La Plata, estamos en un momento de explosión en todo el país, ¿no? En toda la región latinoamericana. Estamos en un momento de explosión de contagios, particularmente en La Plata, es uno de los centros de mayor crecimiento de la epidemia y hay mucha demanda de testeos. La gente quiere saber si tiene coronavirus. Y ese tipo de testeo, de la manera que estaba presentada la nota en aquel momento, en ese momento que hice el tweet, planteaba como de reemplazo, que ese test se podía utilizar para reemplazar lo que uno tiene que ir a hacerse al hospital o a un laboratorio, que es el hisopado, el PCR, o existe también un test rápido, sí. Pero que lo que mide no es anticuerpos, sino antígenos, que es otra cosa, es una parte del virus. O sea, lo que detectan es tanto el PCR como el de antígenos, el rápido de antígenos, es la presencia del virus, si el virus está en tu cuerpo. Entonces no se usa sangre, porque el virus no está en la sangre, el virus se mete en la célula. Lo que se usa es mucosa. Nicolás, entonces, sí, perdón que te... Yo lo que decía es peligroso que nosotros ahora, que hay una gran demanda, que la gente se está amontonando desde las 7 de la mañana en hospitales, centros de salud y demás, para poder hisoparse, que quede la idea para algunos que pueden resolverlo yendo a la farmacia. Y hacer un test que no van a entender y que no les va a dar la información que necesitan. Bien. Nicolás, tratando de entender la noticia en sí, porque uno conoce la lógica de los comportamientos de determinados medios, en donde algunas noticias son pagas y demás. Con esto, ¿podés visibilizar si había un ganador? Digo, ya sea por ignorancia o por intenciones monetarias, una falsa publicidad en un contexto como el que estamos viviendo, ¿había un ganador ahí económicamente? Bueno, evidentemente el negocio que vende STS obviamente recibiría mucha gente, digo, desesperada por saber rápidamente si tiene el virus, a ir a tratar de resolver eso. Y con un costo que además no es, es un test barato. O sea, vale andar en 3.000 pesos. No es una fortuna, pero es plata. Entonces no es que es algo que yo de última puedo agarrar, hacerlo por la duda y nada más. Y además, eso es lo que, como cualquier automedicación, también te aleja del profesional de salud. Y eso no es recomendable, y menos en este momento. Lo preferente es que ante la duda uno llame al 148, que vaya al centro de salud, que si presenta síntomas compatibles y tiene duda, que se haga el hisopado. Si presenta síntomas que son indudables, se comunique telefónicamente a la línea de atención, y se aísle. O suponete, es innecesario, si vos no tenés olfato ni gusto, es innecesario que te vayas a hacer un hisopado, porque efectivamente son los síntomas exclusivos del coronavirus. Lo que tenés que hacer ahí es comunicarlo y pedir que te hagan seguimiento. También generó... No vayas a hacer la fila, largas filas que se están haciendo. Hoy veía las noticias de la mañana, también hoy se continúa. Yo estamos trabajando voluntariamente con la UPA de Los Hornos, que estaba atendiendo de 10 a 15, y ayer la gente estaba desde las 7 de la mañana, así que hoy cambiaron el horario para no dejar a la gente esperando. Pero... Claro. Hay una situación de lógica de psicosis, porque en La Plata el municipio no está haciendo mucho por resolver el tema de la pandemia, que está descontrolado particularmente en la ciudad, y entonces, bueno, obviamente hay mucho contagio, hay mucha gente que está con psicosis porque conoce gente que se contagió, y entonces, bueno, a mí me han llamado amigos preguntándome qué hacer, porque conocen a alguien, las distintas dudas que se van generando los resuelve el personal médico. Entonces hay cierta saturación, a pesar de la gran cantidad de centros de salud que hay acá concentrados. Sí, también generó alguna confusión que desde la empresa de Coneco Bioseguridad salieron a hablar también autoridades, y ahí se dio también un poco la confusión de la información. Pero no es un caso aislado, estamos en un contexto de bastante fake news y desinformación. Ayer estaban circulando varios números de denuncia de Defensoría del Público y también organizaciones que hasta personas de la investigación se juntan para desmentir cosas que constantemente salen con respecto al COVID-19. Y ayer también se armó un gran escándalo porque en uno de los medios un doctor, que se hacía llamar doctor, decía que la vacuna podía matar. Digo, todo esto está también generando, no de manera gratuita, la psicosis que recién mencionabas. Sí, hay mucha desinformación. Hay una campaña de determinados grupos muy importantes de medios de comunicación que están trabajando para desprestigiar la campaña de vacunación. Y trabajando también en función de algún laboratorio, porque nosotros en el medio también tenés que las distintas empresas farmacéuticas compiten. Claro. Y entonces, por ejemplo, uno escucha reiteradamente a Pfizer, que no está en el país, o sea que no tenemos esa vacuna nosotros disponible, hay una propaganda constante, como si fuera la cura milagrosa, y que nosotros las vacunas que tenemos acá son una excelente calidad, y se ha trabajado incluso con esto lo que hubo recientemente con la vacuna china. Claro, la Sinovac en vez de la Sinopharm. Confundiendo la Sinovac, sí. Que tampoco la Sinovac es mala. El tema es que obviamente la Sinopharm es mejor. Por eso nosotros tenemos acá en el país, las tres vacunas que tenemos son de excelente calidad. Y es tan positivo eso, que digo, no es negativo que Chile o Brasil tengan que haber usado la Sinovac, que es menos efectiva. Porque también no es mala vacuna, o sea, es necesario vacunarse con cualquier vacuna. Pero nosotros encima acá tenemos buenas vacunas. Claro. La vacuna Sputnik también es una vacuna de punta. No son tecnologías modernas como las utilizó la empresa Moderna y Pfizer. Son tecnologías que utilizan ARN. Pero no... Con tecnología un poco más convencional, que se dice, más típica de las vacunas, pues justamente también son más predecibles, porque son vacunas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de vacunas con esa tecnología. Entonces no hay nada extraño que esperar. Todos los síntomas que pueden generar producto de la vacunación son completamente normales y que producen compatibles con cualquier vacuna. Entonces, bueno, lo que hay sí es una campaña. para desinformar, para asustar. Lamentablemente, Mauro Viale también se aprovechó en un momento para decir que se había muerto porque se había vacunado. Eso es una, claro, es una barbaridad. Eso, yo, en algún momento nosotros vamos a tener que discutir como país qué hacer cuando se hace ese tipo de terrorismo, o sea, informativo, que ponen en riesgo la vida de personas, porque puede haber habido, estoy convencido, gente que no se pueda vacunar o que en estos momentos debe estar rechazando que le den la vacuna Sinopharm, producto de toda esa campaña mediática. Y eso pone en riesgo vida. Digo, nos ha pasado particularmente, pasó con este centro con el que trabajamos nosotros, que es la UPA, de Los Hornos, que hubo personal de salud que dudó en vacunarse en la primera instancia cuando se estaba vacunando en enero, y fue dilatando la decisión de vacunarse, producto de toda esta campaña que trabajaba en contra de, en aquel momento, la vacuna que estaba, la Sputnik, nada más, porque el resto no había llegado todavía. Y después contagiaron el virus y algunos murieron. Entonces, cuando la vacunación, como vimos en el presidente, se puede garantizar que vos tengas un transcurso de la enfermedad más tranquilo. Entonces, ese tipo de cosas no pueden, yo creo, pasar impune. En un momento eso hay que alguien va a tener que denunciarlo y se va a tener que estudiar por qué se hizo eso. Es como se hace con cualquier investigación. Claro. Los WhatsApp, quién pidió qué intereses son los que trabajan, qué intereses, en favor de qué intereses se trabajó, porque no, definitivamente no los intereses que tiene la población y la salud pública. Sí, siempre que se ha intentado hacer algo al respecto, después se corría con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y que eso parece avalar cualquier tipo de información que después la gente consume y nos creemos, o sea, creemos que lo que estamos viendo es verdad. Por eso también aclarar que justamente la Defensoría del Público, que ahora está pidiendo que se denuncie cualquier cosa con respecto a esto que suceda, no tiene un poder sancionatorio, no sanciona por este tipo de cosas, sí puede tomar medidas, pero que justamente no toquen esa libertad de expresión con la que los medios luego se escudan para decir cualquier cosa. Es un debate que seguramente como sociedad no vamos a estar dando, pero imagino desde la ciencia es agotador, debe cansar ver tanta mentira junta. Sí, también es esperable, ¿no es cierto? Porque normalmente se concentran en los mismos actores ese tipo de campaña. Por eso tampoco es que se confunden siempre los mismos y para el mismo lado. Eso es lo que a eso me refiero. O sea, hay intenciones, se nota la intencionalidad. Pero, y particularmente esto es con lo que motivó este tweet mío y, bueno, lo que nosotros empezamos a hablar, no fue el caso, eso es lo que quiero aclarar, no fue el caso del medio ese medio evidentemente transmitió mal una información, claro, o siguió muy al ras, tal vez el interés del entrevistado, el perfil de la nota. Sí, que ya la editaron. La nota está editada y está corregida. Se comunicaron conmigo, les marqué la situación y, bueno, la modificaron. Perfecto. Pero, bueno, obviamente fue una de las notas más leídas. Es lógico, ese portal selecciona, te indica cuál es la nota más leída y aparecía esa encima. O sea, es lógico porque hay una situación de psicosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de notas o de temas, cuando se toque ese tema, porque es un tema muy importante, estamos hablando de la vida de las personas. Tal cual. Nicolás, ha sido clarísimo y te queremos agradecer mucho tu tiempo para Radio Estación Sur. No, muchas gracias a usted. Ha sido muy amable. Nicolás Ramos, becario investigador del CONICET, secretario de ATE CONICET. Y a tener en cuenta esto, la desinformación muchas veces sucede también por parte, en este caso hablábamos de medios, pero de redes sociales, están llamando a no, esto desde el principio de la pandemia, pero lo repetimos por las dudas, a no continuar enviando cadenas que llegan sin ningún dato certero de quién la envía y que no sean entes científicos o investigadores. Y ahora con el beneficio de que WhatsApp encima, por ejemplo, te marca cuando algo fue reenviado muchas veces. Bueno, a evitar para seguir alimentando algo que no está sucediendo. Pasa también, pasó con el tema de las clases presenciales, sí, y pasa también constantemente con las nuevas medidas que supuestamente el gobierno va a tomar. Desde hace 2 meses estamos con las nuevas medidas y efectivamente no son del calibre que a veces señalan estas noticias falsas, así que a tener precaución, a tener cuidado y para prevenir, por lo menos, no reenviar cosas de las que no estamos seguros de dónde vienen. Uno de los temas que recordaba ahí cuando en algún momento, en realidad cuando decía, en algún momento vamos como país a tener que pensarnos en la información que se comparte y demás, sobre todo porque está en juego la vida de los argentinos, pensaba en odio. Nodio fue una iniciativa de la Defensoría del Público encabezada por Miriam Lewin, sí, en donde buscaba justamente tratar de desarticular fake news con el fin justamente de decir, bueno, esto que se está diciendo es mentira, esto que se está diciendo es mentira y demás. Salieron todos los medios. ¿Cuál fue la etapa de los diarios? Y sí, atacan la libertad de expresión, quieren coartar. Ese es el tema, que cuando tocas poderes económicos, sí, agarrate. Es fuerte lo que se genera. Bien para el portal, entonces, si decidió corregir una corrección. Estamos hablando de con Eco Bioseguridad, que es la empresa. También hay que ver si hubo intencionalidad o no. Ahí esas cuestiones son tan delgadas que nunca se sabe. Y no. Lo que sí es cierto es que con este test, que además no es barato, para nada. No. Y que mucha gente estaba buscando y que es una de las noticias más leídas y que es un contexto en donde hay largas colas en el Juan de Dios, por ejemplo, para testearse, para hacerse un hisopado, para ver si lo que estás transitando es la enfermedad. Alguien saca provecho y alguien, por casualidad, sin querer, o por error o ingenuidad, o lo que uno quiera vaya a saber, y se queda con una monedita de más. Pero bueno, hay que estar atentos a esto, por eso queríamos por lo menos llevar un poquito más de claridad sobre estos tests del CONICET. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso.